摩多那耶阿那耶阿那耶阿遮耶，马多尼阿里欧辛，阿里阿里那么些，卡米，阿西， 对， 摩多那耶多那耶阿遮耶，摩耶耶多那耶阿遮耶，多那耶阿遮耶阿遮耶。摩多那个多那个阿遮哟，多那个阿那个多那个阿遮哟，那那哟哟哟哟哟哟。 Hola Patricia, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy escuchando a Lola, la última chamán de los indígenas Sextman. La última chamán. Mira vos. La última chamán. Sí, bueno, sí, bueno, tal bueno. Cual. Contanos qué es un chamán. Por Mira, favor. Ellas eran los intermediarios con poderes superiores. Ajá. Que podían curar y también interceder frente a los dioses o a los seres más poderosos para el bienestar de la comunidad Selkman. Bueno, todo un lujo poder escuchar la voz de esta mujer, ¿eh? Sí, es increíble porque son cantos que vienen de hace 5.000 años o 6.000 años de antigüedad. Upa. Es un tesoro que tenemos, justamente por el aislamiento que vivió el pueblo Selkman en Tierra del Fuego, que después ya sabemos que cuando fue la época de las grandes estancias avanzaron sobre ellos y los diezmaron. Así Pero es. Antes de que eso ocurriera, pudieron rescatar y recuperar todos estos cantos de Lola y estas canciones que vienen, como te digo, desde la prehistoria. ¿Qué tal, Patricia? Oscar te habla. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a presentarte formalmente, Patricia. Sí, vamos a presentarte formalmente. Licenciada en antropología. Así es. Uh-huh. Amiga una de la gran casa. Amiga. Además, gran amiga de esta casa y de nuestro programa. Así es. Bueno, Patricia Así Schneider, es. Aquí estamos para que nos hables Así hoy es. Sobre este grupo indígena que habitó en Tierra del Fuego. Ahora, estas canciones que vos, de hecho, nos pasó ella el dato este. Sí. Esta es tradición oral. Absolutamente, ¿no? Claro, ellos no tenían escritura y justamente estos cantos se transmitían de chamán en chamán. Cada familia tenía un canto. O sea que a Lola estos cantos se los transmitió el hermano de su madre y a él habrá sido algún familiar. Cada familia tenía una canción. O sea que en alguna festividad, cuando ellos se reunían todos, cada familia cantaba una canción y sonaba un poco discordante a los oídos occidentales, claro. Pero parece que a sus dioses les gustaba eso, ¿eh? Ah. Parece que ahí funcionaba. El nombre Selknam es una palabra del idioma exactamente Selknam. Exactamente, sí. Que quiere decir, como siempre, los hombres, nosotros los hombres. Ajá, nosotros los hombres. La palabra Ona, que a veces se los llama como Onas, era el nombre que le daban sus vecinos, los Yamanas, que estaban al sur de la isla grande, de la isla de Tierra del Fuego, mejor dicho, y que eran vecinos, y los llamaban Ona, quiere decir hombres del norte. O sea, los Yamanas vivían en el sur, digamos, cerca de Ushuaia, por decir algo. Y vivían sobre canoas, eran pescadores netamente y dormían, vivían sobre canoas y prendían fuego en el interior de las canoas, por eso de ahí se llamó Tierra del Fuego, para calentarse, ¿no? Eso eran los Yamanas. En cambio, los Selkman, a los que estamos hablando, vivían en la isla misma, y al principio, yo te digo, ellos empezaron a estar allí a los 8.000 antes del presente. Pasaron como 40 generaciones, yo digo, 40 generaciones cazando y pescando lobos marinos y recolectando los moluscos. Y después se dedicaron a cazar guanacos, que estaban en la tierra firme, claro. En una meseta ondulada y demás. Claro. Así que tuvieron las dos, pero en realidad nunca dejaron de pescar y de cazar focas marinas. Aún cuando cazaban guanacos, cada tanto se trasladaban a las costas y marisqueaban y recolectaban los moluscos y demás. Patricia, una pregunta. Cuando vos quieras o cuando vos te parezca, decinos cuándo querés que pongamos el segundo tema. Ah, bueno, falta todavía un poquito. Bueno. Cuando hablemos del Caín, vamos a volver a escuchar, porque en realidad el primer tema es para calmar a una diosa que era Calpén, que era una diosa muy furibunda, que después le voy a contar cuando aparecía, en realidad aparecía en una ceremonia, ¿no? Entonces, ustedes verán que esta gente que vivía con un sistema de vida muy primitivo, digamos, bastante pobre, digamos, claro, en sus recursos materiales, fíjate que tenían arco, flecha, se cubrían con unos mantos de piel, que era una manta de piel de guanaco, los habrán visto en algunas fotos. Sí, estamos posteando fotos. A pesar de eso, se ve que hay partes del cuerpo que no tenían cubierta. Claro, tiene una resistencia al frío tremenda, y a veces iban descalzos, no había problema, pero cubrían su cuerpo, la cara a veces se la pintaban con fines decorativos, pero el cuerpo muchas veces lo cubrían con pinturas que tenían grasa. Ajá. Eso era una protección muy fuerte, como claro, te imaginas, como un manto de grasa claro, que los protegía del frío, y con eso estaban. Y realmente su vida material era muy precaria. Pero lo que yo quiero traer es que la vida espiritual era de una riqueza incalculable. Ajá. Y eso fascinó a todos los occidentales de buena voluntad que se acercaron. Digo buena voluntad porque, bueno, tenemos el jesuita Agustinde que vivió con ellos y dejó un escrito maravilloso de sus costumbres, de las festividades, que muestran la complejidad espiritual enorme de esta gente. No solo religiosa, sino también en lo social, es decir, cómo estaban pautadas las relaciones. Ajá. Ellos eran muy igualitarios socialmente. Qué interesante, Patricia. Está bien esto que decís vos de buena voluntad, algunos, porque después hubo otros grupos que justamente no demostraron para nada buena voluntad hacia ellos, al punto tal de que fueron masacrados y desaparecieron del mapa directamente. Sí, pero desaparecieron del mapa, pero del día a la noche, en 40 años los limpiaron, los borraron y quedaron... Nada. 40 años en la historia es nada. No es nada. Y ellos habían estado... generaciones y generaciones. 8.000 años estuvieron, 8.000 años. Por eso el valor de las cosas que han quedado... Uh-huh. Y bueno, lo que te quiero contar, en realidad, que era muy igualitario eso en lo social, porque no tenían jefaturas, no había cacique, no tenían nada de eso. Tenían, según la actividad, si iban a cazar, el que dirigía era el mejor cazador. Iban a arponear a las focas marinas, el que dirigía la expedición era el mejor arponero. Ah, claro. Y las mujeres, una cosa muy sorprendente... Las mujeres también arponeaban, manejaban el arpón. Claro. Pero lo curioso, pescaban las mujeres, ¿no? No marinas, los marinos que eran más pesados. Pero lo curioso, ¿no? Y acá viene algo de las fake news. Sí. Fake news, querida. Ya había en esa época fake news. Bueno, sí, no es el invento de ahora, claro. No, claro. Mira vos. En las fotografías no aparece ninguna mujer arponeando, ninguna mujer con arpón. Las fotografías que fueron tomando los occidentales, incluso los de buena fe, como yo los llamo, y los de mala fe, todos, no hay ninguna mujer colaborando en tareas de caza ni arponeando los peces, que ellas eran unas pescadoras muy fuertes, que se metían y tiraban el arpón con eso para pescar. Claro. Porque parecería que la tarea de las mujeres es cuidar a los niños y recolectar fruta. Era una visión de la época, ¿no? Eso... Era una visión de la época. Claro, pero ojo... Pero ellos no eran así. No mostraron la realidad, por eso está bien lo del fake news. Y eso se sabe por los escritos, porque hay muchos escritos de estos que yo llamo Gucinde, los de buena voluntad. Claro. Gucinde, que era un jesuita alemán. Ajá. El otro era también otros el padre de Agostini, que era un salesiano, que al principio los salesianos colaboraban mucho con los indígenas, y él, de Agostini, fue uno de los que denunció la matanza que estaban haciendo los hermanos. Claro. la primera edición de su libro, ¿no? Uh-huh. Con respecto a la lengua que hablaban, nos dijiste hace un rato que no tenían escritura. Sí, exacto. Uh-huh. No tenían escritura. La lengua se ha perdido, entonces. Mira, quedaron estas canciones de Lola y hay un proyecto, hay una actividad muy fuerte de educación bilingüe, que se ha hecho un trabajo con lingüistas muy importantes para recuperación de las lenguas de los pueblos originarios. Argentina es uno de los pioneros uh-huh. en esto. Chile está bastante atrás. Chile aún no ha reconocido la legitimidad de la Asociación de Descendientes de los Selkman, por ejemplo. En cambio, la Argentina sí les ha reconocido el estatus legal de descendientes de pueblos originarios, porque no está bueno decir desaparecieron, le hacemos un monumento en la plaza pública a los Selkman. Lo interesante es ver la gente para que lo que haya quedado de la cultura o de la lengua se pueda revivir, se pueda estudiar, se pueda entender. Uh-huh. Sí, obviamente, porque a través de la lengua está la cultura. Claro, ahí se desliza toda la cultura, uh-huh. por la lengua, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Ahora, bueno, Patricia, ahí, vos en... Sí. Perdón que te interrumpa, porque me interesa esto. Vos en el título que nos pasaste para tu columna de hoy, la llamaste... El confín del mundo. Claro, pero con signos de pregunta. Claro, el confín del mundo. El confín del mundo. Claro, bueno. Porque, ¿y por claro, qué lo pones como pregunta? Me quedó esta duda. Claro, porque es cierto. Hay un primer libro de Lucas Bridge, que es uno de los de buena voluntad, digamos, que él vivió ahí, nació ahí, era hijo de un misionero, pero no le importaba un pito de qué religión era los Selkman, claro. Le importaba que recortar su cultura, era amigo, hablaba el idioma perfectamente, bueno. Y entonces el libro de él se llama El Último Confín del Mundo. Pero ¿qué pasa? En realidad no fue el último confín del mundo, porque cuando la voracidad de las empresas ganaderas uh-huh. y la venta de lana a Inglaterra y demás explotaron y masacraron a los indígenas, porque les interesaba mucho incorporar toda esa zona como producción lanera uh-huh. al circuito de la revolución industrial de la lana y de los textiles, con lo cual no era el último confín del mundo, era un reservorio que ellos quisieron expoliar y sacar de allí todos los beneficios de la lana. Claro, bueno, porque uno al hablar, al nombrar confín del mundo, es como que más allá no hay nada, uh-huh. como que... Está aislado de todo, sí. Como una isla, exactamente, este concepto de isla en el medio de la nada. Pero era una isla con una riqueza tan importante y habitada que fue necesario masacrar a sus habitantes. Bueno, eso mismo quería traer a colación, la conquista del desierto. No había desierto. Había mucha gente, todo, mucha cultura, mucho espacio. Pero mira, claro, cuando hay una visión económica de todo esto, y eso ahí sirve, deja plata, podemos explotarlo y vamos por ello. Ahí está. Ya no perdonan nada. Así es. Uh-huh. Claro, tal cual. Bueno, y hay otra cosa interesante y divertida para contarles, muy curiosa, porque yo les dije, volviendo a la organización social, yo les decía que eran muy igualitarios socialmente, ajá. pero eran nada igualitarios hombres y mujeres. O sea, las tenían a las mujeres totalmente dominadas. Ah, mira. Totalmente. Por eso el mito del buen salvaje tampoco existe. Claro. Porque cada cultura, cada sociedad es distinta. Entonces, estos tipos tenían un mito de origen. Viste que nosotros tenemos el mito de Adán y Eva, la narración que da origen a la humanidad, Adán y Eva. Ellos tenían otros. Tenían uno que era... En la muy antigüedad, las mujeres dominaban a los hombres. Entonces los obligaban a casar, los obligaban a trabajar los cueros, los obligaban a arreglar las cosas. Les hacían trabajar como locos. Ajá. Y ellas se disfrazaban de espíritus poderosos, de mujeres poderosas, terribles, que los podían comer, que les golpeaban, los asustaban. Claro. Entonces, hasta que un cazador inteligente espió dentro de la choza a estas mujeres, se da cuenta del engaño. Ah, mirá, las mujeres en realidad se están engañando. Entonces, va y le cuenta cuenta a los otros hombres, claro. Le cuenta a los otros hombres, se ponen furiosos los tipos y salen a la choza de las mujeres y las matan a todas. Opa. Ah, no. Ahí se pusieron. Hay una que se escapa. Ajá. Hay una que se escapa, que es la luna. Era la líder, la luna, claro, se escapa al cielo. Claro. Y su marido, que es el sol, se escapa detrás de ella para correrla y matarla. Pero nunca la puede matar. Mirá, y por eso ahí tenés el ciclo el de sol, la vida. Y la luna que nunca se encuentra. Perfecto. Bueno, está como broche de oro para esta nota, está espectacular. Momento. ¿Cómo sigue esta historia? No termina ahí. Ah, porque no. Los hombres matan a todas las mujeres. Sí. Y quedan las nenas chiquitas. Claro. Entonces, cuando ellas crecen, no saben nada de lo que pasó, que antes las mujeres dominaban, eso estaban solas. Entonces, los hombres toman esta idea y empiezan a hacer lo mismo contra las mujeres. Ah, lo hacen al revés. Se dio vuelta la tortilla. Claro. Exactamente. Se disfrazan de espíritus malignos, de espíritus que las asustan, les sacuden las chozas a la noche, las asustan. Bueno, esto se repite cada dos años o tres años en la gran festividad del Jaín. El Jaín es una gran fiesta que dura meses, que se juntan familias de todos los lugares de Tierra del Fuego y cantan algunas de las canciones estas que se canta y hacen la iniciación de los varones jóvenes a la adultez, a ser cazadores. Entonces los llevan ahí a la tienda. Bueno, y ahí, ¿sabes? Ritos de iniciación, ritos también, de iniciación. Claro. Su rito de iniciación. Les cuentan la verdad, que son ellos los que asustan a las mujeres. Claro. Les cuentan la verdad, que son se supone que nadie sabe. Nadie sabe, claro. Entonces ahí las mujeres, y también los mandan a cazar para hacer las pruebas de que saben cazar. Claro, bueno, esa es la prueba de hombría, supuestamente. La segunda canción que tienen ustedes son las madres que cantan, ay, pobrecito mi hijo que se va a casar, a ser cazador, ¿no? A cazar guanaco. Sí, pobrecito, sí. Los espíritus lo van a asustar, qué barbaridad. Y en realidad los espíritus son los mismos hombres. Perfecto. Y ya se lo dijeron al cazador. Entonces Patricia, si querés poner la música. Y sí, estamos con eso, lo tenemos al operador ahí con la púa en la mano. Esa es la madre que canta. Ojo, es una señora mayor la que canta, claro. ¿No? Imagínate una madre un poco más joven, pero para tener una idea del tipo de música, bien. Ahí la madre está despidiendo a su hijo que se va a trabajar. Ah, claro. Este claro, es como claro, si... claro. Bueno, Patricia, como final, poder escuchar esto también es otro lujo. Así que bueno, gracias y hasta tu próxima intervención. Tu próxima intervención en nuestro programa, que siempre es interesantísima. Gracias, ¿eh? Beso grande. Chau, chau. Grande. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Yo te cojo,